Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día y este hermoso mes, porque hoy le estamos dando la bienvenida al mes de noviembre. Bendito Dios, un mes más de vida, gracias a la vida y a Dios, ¿no? Que nos permite estar aquí un día más con todos ustedes. Y también el día de hoy, que es primero de noviembre, es el día de todos los santos. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre este día, esta celebración. Antes nos vamos a ir con el pronóstico. Está haciendo mucho frío. Hay que estar muy, muy, muy abrigados, por favor, para evitarnos los resfríos. Los cambios de clima son los que el cuerpo lo siente, ¿no? Y dice, ay, ¿cómo es que estaba de calor a esto, no? Y empezamos ahí a estar estornudando como su servidora, como les dije el día de ayer o antes, ya no me acuerdo. Por eso hay que tomar muchos líquidos, mucha vitamina C, calditos de pollo, ahorita en estas fechas, para reforzar el sistema inmune. Si tienen suplementos, mucho mejor, y si no, pues con una buena alimentación, qué mejor que los alimentos que te dan la nutrición, ¿verdad? Que te nutren de todo lo que necesitas. Y bueno, para iniciar este hermoso día, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit. El cielo está mayormente soleado y se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. Tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 66% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 37, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, sábado 2 de noviembre, Día de los Muertos, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 38, con una probabilidad de un 72% de que caigan chubascos ligeros de lluvia. Para el próximo domingo, 3 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, Bueno, el día de mañana va a llover a partir de las 4 de la tarde y va a continuar hasta el día domingo por la mañana, va a continuar hasta las 9 de la mañana. Es muy probable que vaya a caer nieve y sobre todo la gente que vive más cerca a las montañas, pues prepárense, ¿ok? Máximas de 44, mínimas de 32 el próximo domingo. El próximo lunes 4 de noviembre va a estar frío. Máximas de 46, mínimas de 37 con cielos mayormente soleados. Para el próximo martes 5 de noviembre se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 32 con probabilidad de un 72% de que caigan chubascos de lluvia. Esto sería a partir de la 1 de la tarde en adelante. O sea, el próximo martes va a estar lloviendo desde la 1 de la tarde hasta la noche. No sé si va a continuar hasta el siguiente día. Creo que no, va a terminar a las 12 de la madrugada del martes 5 de noviembre. Ya se vino el frío, amigos y amigas, así que para los que ya lo estaban esperando, que ya estaban cansaditos del calor, pues ya, ahorita ya pueden sacar todos sus abrigos, todas sus chamarras, y ahora sí, a titiritar. Ya ven que hasta se me congeló la lengua, ¿no? De frío, ¿no? Uno sí empieza a temblar a veces, ¿verdad? Cuando no lo espera. La mañana, mientras uno, bueno, en mi caso estoy haciendo ejercicio y empieza a darme bastante calor, pues me dan ganas de quitarme la chamarra, porque ahora sí uso chamarra para hacer ejercicio. Y pues nada, o sea, nada más abre tantito la puerta y te das cuenta del friazo que hace. Obviamente no lo hagan si están sudados, si están su cuerpo caliente, no se expongan al frío, porque también hay reacciones en el cuerpo, en los nervios, que nos pueden dar esos tics nerviosos, ¿no? Porque el cuerpo pues lo siente y dice, ay, ¿qué pasó aquí? Y puede entrar en un poquito de, podríamos decirle, shock, tal vez, nervioso. Y por eso también dicen, no, nunca abras el refrigerador cuando vienes de la calle, está muy caliente. ¿Por qué? Porque te puedes quedar un poquito chueco de los ojos, de la boca. O sea, es algo que nos decían ahí, pues nuestros padres, nuestros abuelos, pero sí pasa. Uno tal vez a veces se burla, pero no, sí pasa eso, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

besarme. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oil weightless, and maybe I'll find some peace tonight. El árbol. En medio del bosque se alzaba un árbol gigantesco, el más magnífico en muchos kilómetros a la redonda. Un día, las raíces le dijeron al árbol: es un hecho que todo el que te ve admira tu majestad y tu belleza. Tienes las hojas más lustrosas, las más hermosas flores y los frutos más dulces de todos los árboles del bosque. Con razón encomiendan tu esplendor, porque eres el más grande de todos los árboles. Pero, ¿no has pensado nunca en nosotras, tus raíces? Aunque nadie nos ve ni nos alaba, nosotras te damos la fuerza para que mantengas la cabeza erguida por encima de todos los árboles, compañeros tuyos. Nosotras carecemos de forma y de belleza, sin embargo, somos responsables de tu magnificencia. No poseemos ningún perfume propio, pero te procuramos la fragancia que exhalan tus polícromas flores. Aunque parecemos estériles, te proporcionamos la savia que produce tus abundantes frutos. En otras palabras, todo lo que eres es nuestro, querido árbol. Porque un árbol es bueno en la medida en que lo son tus raíces. Entonces, también habló el suelo. Querido árbol y queridas raíces, ¿no se han percatado de que es el suelo, el menos conocido y alabado, el que en realidad les da todo lo que tienen y hacen lo que sean que hoy son? Sin mí, no habría árbol ni tampoco raíces. Yo los sostengo a ambos con mis amorosos brazos. En mis brazos encuentran alimento, encuentran seguridad y fuerza. Yo soy el único que los mantiene firmes. Les doy agua y vitalidad. A todos ustedes, raíces, troncos, ramas, hojas, flores y frutos, todos ustedes han nacido de mí. Todo lo que son me deben su calidad a mí, el suelo. Ningún hombre es una isla. Este conocido dicho refleja el hecho de que todos dependemos unos de otros, de nuestra familia, nuestra cultura y nuestra sociedad, que nos proporcionan un medio en el que podemos florecer y desarrollarnos. Nadie es hijo de su propio esfuerzo. Somos obra de las circunstancias de nuestra vida. Por último, destacar que para que un cambio sea efectivo, hemos de trabajar por cambiar el suelo en el que estamos arraigados. No basta con cambiar las apariencias externas. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: todos necesitamos de todos. Por eso, demuéstrales tu agradecimiento. Soñar.

Esta es la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, deja ir los chismes, no les hagas caso a las personas negativas y tienes que aprender a soltar lo que no es para ti. Es momento de despertar nuevos proyectos y nuevas ideas. Para el signo de Tauro, debes de dejar fluir tu creatividad, quítate los problemas del pasado y el enojo porque te están estancando. Números de la suerte, el 20 y el 61. Y para el Aries, el número 3 y el número 4. Para el signo de Géminis, céntrate para estar más estable, no tengas miedo de seguir adelante y aventúrate a nuevas experiencias que te van a ayudar a crecer emocionalmente. Los números de la suerte son el 27 y el 70. Cáncer, no te enojes y ten más paciencia con las personas a tu alrededor. Debes de dejar de procrastinar y ser más productivo. En estos días viene un nuevo despertar. Los números de la suerte, el 1 y el 2. Leo, deja de buscarle el porqué a las cosas. Te viene una liberación de energía negativa. Recuerda tener cuidado con los amigos o compañeros de trabajo porque están hablando mal de ti a tus espaldas. Números de la suerte, 25 y 56. Virgo, te va a llegar mucho trabajo y con ello mucha abundancia. Recuerda tener cuidado con la gente y rodéate de personas que tengan las mismas metas que tú. Número de la suerte, 28 y 35. Libra, cuídate de las enfermedades de la garganta y trata de mejorar tu alimentación. Recuerda que no puedes cambiar a nadie, vive como eres y deja que los demás vivan a su manera. Números de la suerte, el 19 y el 32. Escorpio, cuídate de los problemas de salud, en especial de los alimentos que son dañinos, limpia el cuerpo y recuerda que estás en tu mejor momento para pedir porque se te va a cumplir. Números de la suerte, el 10 y el 78. Para el signo de Sagitario, estás haciendo las cosas bien. Recuerda alejar las malas energías y cuidarte de las malas vibras. Vienen cosas nuevas, pero debes de trabajar en tu confianza. Números de la suerte, 50 y 66. Capricornio, cuida tu salud, en especial la espalda baja. Te viene un reclamo del amor del pasado y déjalo ahí. Ábrete a la abundancia para recibir lo que mereces. Números de la suerte, 23 y 30. Acuario, debes de dejar ir los pensamientos negativos y decidir ser feliz. Vienen cambios de puesto, así que recuerda que no te debes acostumbrar a estar mal y mejora tu calidad de vida. Números de la suerte, 36 y 77. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Viene un reconocimiento laboral, te pagan dinero que te deben y vienen nuevos cambios, incluyendo cambio de hogar. Recuerda trabajar en tu madurez. Números de la suerte, 47 y 72. Y es de la mañana con 13 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Shake, shake, shake. Just watch, hey, hey, hey, oh! invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es sobre la sorprendente integración de la inteligencia artificial en Waze, que cambiará las incidencias al conducir. La integración de la inteligencia artificial de Gemini en Waze promete simplificar la forma en cómo uno informa sobre el tráfico y otros problemas en la carretera. Esta colaboración permite reportar cualquier incidencia con solo tocar un botón sin tener que seleccionar manualmente el tipo de aviso. La colaboración entre Waze y Gemini promete optimizar la experiencia de navegación. Google ha encontrado un nuevo uso para su inteligencia artificial Gemini dentro de Waze, permitiendo que el usuario reporte cualquier problema en su ruta con un solo toque. Y esta función permite hablar de forma natural sobre lo que uno ve en el camino, mientras Gemini categoriza el aviso automáticamente, simplificando el proceso para el usuario. Una de las mayores ventajas de Waze ha sido siempre su capacidad para notificar incidencias como accidentes, radares, congestión y mucho más. Sin embargo, con tantos tipos de aviso, pues puede ser complicado saber cuál es el más adecuado para descubrir lo que sucede. Gemini soluciona esto, simplemente le decimos qué es lo que vemos y la inteligencia artificial se encarga de clasificar la información de la categoría en la categoría correspondiente. Disculpen, es mi perrita que está comiendo su tweet, se lo quiso tragar por lo visto. Gracias a Gemini o Gemini. Pero es terca, terca. No lo quiere masticar. Y bueno, les decía que gracias a Gemini los reportes de tráfico se pueden realizar de forma más intuitiva y rápida. Por ejemplo, se está yendo la canción. Discúlpeme aquí con mi perrita, pues me distraje un poquito. Se pueden realizar de forma más intuitiva y rápida. Por ejemplo, puedes decir que hay coches por todos lados para que Waze genere un aviso de tráfico. O mencionar hay un bache enorme para que la inteligencia artificial lo registre en la categoría adecuada. La idea es que uno pueda hablar en lenguaje coloquial mientras que Gemini se encarga del resto. Y esta integración busca mejorar la seguridad, ya que reduce el tiempo en el que se debe apartar la vista de la carretera. Con solo un toque, el aviso se envía automáticamente, permitiendo que los conductores se concentren más en la conducción y menos en el proceso de notificación. Pues sí, la verdad, pues está más facilito esto, estar reportando y pues ayudarnos a todos, ¿verdad? Unos con otros a través de la inteligencia artificial y pues también previniendo más accidentes. Lo curioso es que cuando hay un accidente mucha gente muy observadora, por no decirles otra cosa, que lastimosamente por estar observando ahí los accidentes ocasionan otro accidente y es lo que uno quiere prevenir, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Otra nota, si te quedas sin espacio en tu Samsung Galaxy, hay un truquito para liberar almacenamiento. Y bueno, si estás cansado de quedarte sin espacio en tu Samsung Galaxy, hay un truco de RAM virtual que puedes liberar almacenamiento en pocos pasos. Y vamos a ver pues cómo se puede desactivar la función RAM Plus y recuperar gigabytes para seguir guardando tus archivos sin preocupaciones. Aunque la mayoría de los dispositivos Samsung Galaxy cuentan con almacenamiento suficiente, es común que eventualmente llenemos el espacio con fotos, videos, documentos. Y bueno, aquí es donde entra el juego de la RAM virtual o el RAM Plus, que es una característica que puede ayudarnos a liberar almacenamiento en cuestión de minutos. La RAM virtual es un espacio reservado en la memoria de tu dispositivo que permite mantener aplicaciones activas y mejorar el rendimiento. Sin embargo, esta función puede consumir entre 4 y 12 GB de nuestro almacenamiento interno, y en modelos con 8 GB de RAM o más, la RAM virtual pues tiene un impacto mínimo en el rendimiento, por lo que uno puede desactivarla para ganar espacio. Pero si tienes una terminal de 4 GB de RAM o menos, es mejor dejarla activada y optar por borrar archivos innecesarios para liberar espacio. Si decides liberar almacenamiento desactivando la RAM virtual en tu Samsung Galaxy, hay que seguir unos pasitos. Primero nos vamos a ajustes del dispositivo, nos dirigimos al mantenimiento del dispositivo, seleccionas la memoria, desplázate hacia abajo hasta la opción RAM Plus, ajusta la cantidad de almacenamiento que deseas usar como RAM virtual o desactívalo, pues, para liberar espacio. Desactivar la RAM virtual puede ayudarte a liberar una buena cantidad de almacenamiento, pues, para seguir guardando tus archivos y aplicaciones sin preocupaciones, y con este sencillo truco, pues, tu Samsung Galaxy tendrá más espacio disponible para lo que realmente necesites hacer. ¿Ok? Entonces ahí están. Y ahora sí, vamos a irnos a esta otra información que les decía, que hoy pues celebra el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos. Mañana es el Día de los Muertos, o sea, de los difuntos adultos, ¿no? Y bueno, el 1 y el 2 de noviembre en México se sumerge en una de sus festividades más emblemáticas, y el Día de los Santos y el Día de los Difuntos, y también conocido como el Día de Muertos. Y bueno, esta celebración, que mezcla tradiciones indígenas y prácticas católicas, es un homenaje a los seres queridos que han fallecido, combinando lo sagrado con lo festivo en una colorida y conmovedora conmemoración. El origen del Día de Muertos se remonta a las antiguas culturas mesoamericanas, como los aztecas, los mayas, los purepechas, los nahuas y los totonacas. Estas civilizaciones rendían culto a la muerte y creían en una vida después de esta. Celebraban a sus muertos durante el mes de agosto, según el calendario mexica, en festividades que podían durar hasta un mes. Y con la llegada de los españoles y también la evangelización, las festividades indígenas se fusionaron con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos, que es el primero de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, que es el día de mañana. Y de esta sincretización surgió el Día de los Muertos, tal como se celebra hoy en día, manteniendo pues la esencia de honrar a los ancestros mientras se adaptaba a las nuevas influencias religiosas. Durante estas fechas, las familias mexicanas se reúnen para recordar y honrar a sus seres queridos fallecidos. Las celebraciones incluyen una variedad de rituales y tradiciones, se ponen altares, ofrendas, y los altares pues son el corazón de la celebración. Se decoran con fotos de los difuntos, con velas, con flores de cempasúchil, calaveras de azúcar, papel picado y alimentos y bebidas que eran del gusto de los fallecidos. Y cada elemento en el altar pues tiene un significado especial, representando los elementos de la naturaleza y el ciclo de la vida y de la muerte. También está la velación en los cementerios. Las familias visitan las tumbas de sus seres queridos, las limpian y las decoran con flores y velas, y pasan la noche en el cementerio compartiendo historias y oraciones en un ambiente de respeto y celebración. Y también aquí pues se da la comida tradicional, los platillos como el pan de muerto, que no tiene nada de muerto, ¿ok? Mucha gente piensa que algo tiene, algún animal, dice, pues todos comemos lo que comemos, proteína animal, pues estamos comiendo pues la carne de un animalito muerto, ¿no? Pero el pan no tiene nada de carne, es vegetariano. Bueno, tiene huevos, ¿no? Para los que son veganos, pues dicen, no, pues no puedo comer esto, ¿no? Pero bueno, el punto es de que la comida tradicional, hay platillos como el pan de muerto, los tamales, el mole y el atole, que son parte esencial de todas las ofrendas y de las comidas familiares. Estos alimentos representan la continuidad de la vida y la conexión con los antepasados. Y pues las calaveras literarias, poemas humorísticos y sarcásticos, conocidos como calaveras literarias. Estas se escriben y se recitan durante estas fechas. Estas calaveras suelen hacer referencia a personas vivas, jugando con la idea de la muerte de manera festiva y crítica. Entonces, pues ahí está, el Día de los Santos y el Día de los Difuntos. No simplemente es una celebración de la muerte, sino una afirmación de la vida y de la perpetuidad del alma. Es un momento para reflexionar también nosotros sobre la temporalidad de la existencia. No vamos a estar aquí todo el tiempo, sabemos, ¿verdad? Y también la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que nos precedieron, aquellos que pues todavía están en nuestro corazón y pues siguen viviendo mientras estén en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Y aunque es una celebración profundamente arraigada a la cultura mexicana, el Día de Muertos ha experimentado una creciente popularidad internacional, a menudo reinterpretada fuera de su contexto original, pero en México, dentro de México, la esencia de la festividad sigue siendo un festejo del respeto y el amor hacia los antepasados y una oportunidad para que las nuevas generaciones pues que comprendan, ¿no? Y pues sigan perpetuando sus raíces culturales. Entonces, en conclusión, el día de hoy, primero, y el día de mañana, 2 de noviembre, México y todos los mexicanos, aunque estemos fuera del país, nos vestimos de colores, aromas, sabores para recibir a nuestros difuntos en una celebración única en la que pues se honra la muerte o más bien se celebra la vida, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya hablando de esta celebración, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sigo queriendo, la sigo queriendo.

10 de la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre unos consejitos para que nosotros podamos controlar nuestras porciones de comida. Una forma efectiva para que uno no suba de peso y que se mantenga pues estable en esto es prevenir también problemas cardiovasculares y también controlar los niveles de azúcar en la sangre. Es midiendo y controlando el tamaño de nuestras porciones de comida. Muchos factores influyen en cuánto estamos comiendo, que es cuánto te sirves en tu plato, ¿no? Y por lo que al controlar el tamaño de las porciones de nuestros alimentos nos va a poder ayudar a evitar a excedernos. Imagínate que tú te sirves un plato de pasta, pero tu plato es pura pasta en lugar de una pequeña porción, ¿no? Entonces ahí es donde podemos decir, aquí está mal proporcionado, ¿no? En las últimas décadas se ha incrementado el tamaño de la porción, lo cual puede contribuir a comer en exceso y ganar peso. Y hay algunos consejos para medir y controlar el tamaño de nuestra porción de comida. El primer consejo es que sirvamos nuestra comida en platos pequeños. Se ha comprobado que usar platos y vasos de menor tamaño influyen en la cantidad que se come o en la que se bebe, y además también nos ayuda a sentirnos satisfechos. También se nos recomienda que usemos un plato como una guía para nuestras porciones. Dividir el plato en cuatro secciones de acuerdo a los grupos de alimentos. Así puedes distribuirlo mejor y tener una alimentación equilibrada. Una parte para vegetales, otra parte para ensalada, otra parte para carbohidratos y otra parte para proteínas, por ejemplo, ¿no? También podemos usar ¿qué más? Usar nuestras manos como guía del tamaño de la porción. Para medir el tamaño de la porción en cada comida podemos usar nuestras manos. Alimentos altos en proteína como el pescado, como la carne, como el pollo o los frijoles, el tamaño de tu palma en una porción en las mujeres y dos porciones para los hombres. Y para los vegetales y ensaladas, un puño para las mujeres y dos puños para los hombres. En la alimentación con carbohidratos, que pueden ser la pasta, el arroz integral o la papa, una porción de la mano en forma de taza para las mujeres y dos para los hombres. O sea que aquí los beneficios son los hombres. Y alimentos altos en grasa, como los aceites, las mantequillas, las nueces, una porción del tamaño de un pulgar para las mujeres y dos para los hombres, ¿ok? Y antes de cada comida se nos recomienda que bebamos uno o dos vasos con agua. Bebe un vaso o dos de agua 30 minutos antes de cada comida y esto nos va a ayudar a no excedernos en nuestras porciones, ya que nos sentiremos con menos hambre y también nos va a ayudar a distinguir entre hambre y sed, ¿ok? Esto ni no me la sabía, para que vean. Un estudio mostró que los participantes que bebieron 17 onzas o 500 mililitros de agua antes de cada comida durante 12 semanas, junto con una dieta hipocalórica, obtuvieron en un 44% mayor pérdida de peso, que es bastante, al reducir su ingesta de comida. Pero ojo, aquí voy a hacer un paréntesis. Yo por las mañanas cuando hago ejercicio tomo agua, y antes de hacer ejercicio tomo agua, durante tomo agua, después tomo agua y después desayuno. Y es muy cierto, cuando estoy desayunando de repente digo, pues ya no tengo hambre, tal vez son los suplementos, pero creo que ahorita acabo de encontrar el meollo del asunto. Solamente lo hago en el desayuno, no lo hago en la comida ni en la cena, así que lo voy a poner en práctica y veremos, ¿no?, si también funciona así. Porque es cierto, es como dices, no, pues ya me llené y todavía ni me termino un solo huevo. Entonces, eso sí nos va a ayudar, yo pienso, a que podamos darnos cuenta cuando el cuerpo ya está satisfecho, ¿no? Y también se nos recomienda que comamos despacio y en un ambiente relajado. Hay que sentarse a comer en un ambiente relajado y sin distracciones, sin la televisión, sin los celulares o sin la computadora, y así tendremos mayor control sobre las porciones. Le lleva a tu cerebro 20 minutos registrar que ya estás satisfecho después de comer. por lo que comer despacio puede ayudar a evitar que te excedas. Por lo menos mastica cada bocado al menos 5 a 6 veces. Y siempre sírvete en un plato, no comas directamente de los contenedores. Consumir alimentos directamente desde los envases o recipientes más grandes va a favorecer una mayor ingesta. Así que intenta repartir los snacks en porciones individuales. Y pues sírvete las porciones adecuadas. Hay que leer las etiquetas de contenido nutrimental de los empaques, aunque no siempre están estandarizadas a manera de guía genérica para saber cuánto es una porción la que se emplean los siguientes criterios: pasta o arroz cocido, media taza, frijoles cocidos, media taza, vegetales y ensaladas de 1 a 2 tazas, cereal de desayuno 1 taza, mantequilla de cacahuate 2 cucharadas, pescado, carne o pollo cocido 3 onzas o lo que es 85 gramos, ¿ok? No siempre debes de pesar los alimentos, hazlo al principio 1 o 2 veces para visualizar los tamaños correctos de porción y ya pues a ojo de buen cubedo, ¿no? Y anota en un diario lo que comes, o sea, yo sé que son muchos pasos, pero si realmente lo estás haciendo por tu salud, tal vez te dijeron, ¿sabes qué? Tienes que bajar de peso ya definitivamente, pues esto te va a ayudar muchísimo. Y bueno, anotar en un diario lo que comes te ayudará a que tengas un panorama real de las cantidades de porción que comes y también te va a ayudar a elegir tus opciones y tamaños de porción. Y en los restaurantes, pues pide la mitad de la porción. En muchos restaurantes las porciones tienden a ser más del doble que una porción regular. Previene excederte, solicita que te sirvan solo la mitad de la porción o también pues tú ahí comerte la mitad y lo demás si te puedes llevar, pues llévalo, si no, pues compártelo, ¿no? Pide de entrada una ensalada con el aderezo aparte y evita acudir a un restaurante estilo buffet. Y pues simplemente mide tu comida, usa platos pequeños, beber antes de cada comida agua, pues te va a ayudar, y masticar despacio también. Pueden ayudarte a disminuir el riesgo de excederte al comer y ganar peso. Así que ahí están las recomendaciones para que nosotros podamos también bajar de peso, ¿no? De forma natural. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. La fuente que ellos consultaron fue los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y fue una historia escrita por Gloria Rabel, nutricionista, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar la clasecita del día de hoy y vamos a irnos al tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 59 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy continuamos en el capítulo 27, la curación del sueño, del libro Un Curso de Milagros. Y vamos a hablar del apartado número 5, el ejemplo de la curación. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El ejemplo de la curación. La única manera de curarse es curando. El milagro se extiende sin tu ayuda, pero tú eres esencial para que pueda dar comienzo. Acepta el milagro de curación y se extenderá por razón de lo que es. Su naturaleza es extenderse desde el instante en que nace, y nace en el instante en que se ofrece y se recibe. Nadie puede pedirle a otro que sane, pero puede permitirse a sí mismo ser sanado y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? ¿Y quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? El Espíritu Santo te habla a ti, no a otra persona, y al tú escucharle, su voz se extiende porque has aceptado lo que él dice. La salud es el testigo de la salud. Mientras no se dé testimonio de ella, no será convincente. Sirve de prueba solo cuando ha sido demostrada, y para ello tiene que proveer un testigo que nos induzca a creer. Nadie se cura con mensajes contradictorios. Te curas cuando lo único que deseas es curar. Tu propósito indiviso hace que esto sea posible. Pero si tienes miedo de la curación, entonces no puede efectuarse a través de ti. Lo único que se requiere para que se efectúe una curación es que no haya miedo. Los temerosos no se han curado, por lo tanto, no pueden curar. Esto no quiere decir que para que puedas curar, tenga que haber desaparecido el conflicto de tu mente para siempre. Pues, si así fuese, no habría entonces necesidad de curación. Mas si quiere decir que, aunque solo sea por un instante, tienes que amar sin atacar. Un instante es suficiente, los milagros no están circunscritos al tiempo. Y bueno, pues ahí está el ejemplo de la curación. La primera frase que les leí, ¿qué decía? ¿Se acuerdan? La única manera de curarse es curando. Volvemos a lo mismo, nadie puede dar lo que uno no tiene y nadie puede recibir lo que no da, ¿no? A veces uno quiere recibir, pero no damos nada, no ponemos de nuestra parte, no ponemos un poquito de amor en el camino, ¿no? Para los demás. El milagro se va a extender sin nuestra ayuda, pero nos dice que nosotros tenemos que estar ahí para que se pueda dar el comienzo de este milagro de curación. Cuando escuchamos esto, y sobre todo cuando no nos sentimos bien físicamente hablando, pues obviamente queremos todo poner en práctica, todo lo que nos dice el libro, para poder liberarnos del dolor o de la sensación que se está sintiendo en el cuerpo, ¿no? Nadie quiere obviamente sentir algo, ¿no? Nadie quiere sentir dolor, ni físico, ni mental, ni emocional. Y por eso el día de ayer, cuando hablábamos del instante santo, cuando hablábamos de la callada de respuesta, que nos decía que en el instante santo estaba pues todo, estaba la respuesta a todo, pues también nos invita aquí en este otro apartado, que en el instante santo pues es también la morada de los milagros, es la morada de la sanación, es la morada de la paz. Desde ahí cada uno venimos a este momento de este mundo, ¿no? Como testigos de los milagros. Cuando el libro nos dice que no hay dificultad, que no hay grados de dificultad en los milagros, si realmente comprendiéramos esta frase, entonces todo lo que nosotros tengamos y todos nuestros pesares se desvanecerían por completo. ¿Por qué? Porque en el instante santo se nos brinda todo esto. No hay que tener miedo de recibir las bendiciones, de recibir los milagros, de recibir las curaciones, porque es ahí donde queremos estar. Todos queremos estar a salvo, ¿o no? ¿Habrá alguien que realmente diga, no quiero estar a salvo, quiero sentir miedo, quiero sentir dolor, quiero sentir desdicha, quiero sentir tristeza? ¿Habrá alguien que realmente diga esto? Obviamente cuando una persona está sumergida totalmente en la mente, pues probablemente sí nos diga sí. ¿Por qué? Porque también hay momentos en los que uno se mete totalmente en la inconsciencia. Nos metemos en el lado de la locura y ahí nos queremos quedar. Y no nos damos cuenta del daño que nos estamos ocasionando. Pero también no nos estamos dando cuenta de lo maravilloso que podemos estar sintiendo en la vida al momento de decir, ¿sabes qué? No es necesario. No es necesario seguir sintiendo lo que estoy sintiendo. No es necesario que yo necesite tener miedo. Quiero volver al instante santo. ¿Para qué? Para que seamos curados. Nada de lo que recibes en este instante santo se olvida cuando regresas al mundo. A veces uno piensa, es que si realmente me voy a la cordura y ya realmente estoy consciente, entonces ya no puedo seguir siendo lo que era, y eso no quiero. Quiero seguir teniendo la misma esencia, quiero seguir divirtiéndome, quiero seguir enojándome, bla, bla, bla, lelele. Y entonces, pues si seguimos así, pues vamos a seguir sufriendo. Y parece ser, ¿no?, que es más difícil desprendernos del mundo ilusorio que del real. Pero cuando realmente uno se libera de todas las ilusiones, se libera de todas las ataduras que se ha puesto, pues hay una transformación en la que pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? En la que solamente es el despertar. Hay personas que han despertado y que también están en este mundo y que son conscientes, ¿no?, de que están pues en este mundo en el que la mayoría lo consideramos real cuando no es, y en el que también se pueden desenvolver desprendiéndose totalmente del personaje. Anoche tuve un sueño, bueno, más bien en la madrugada, porque ya me había levantado a ponerle las gotitas a mi perrita. Y después me fui a acostar y dije, yo creo que me voy a levantar a hacer ejercicio, aunque es demasiado temprano. Y entonces me dijo mi esposo, no, todavía, o sea, te puedes dormir otro rato, ¿no?, otra hora. Y dije, ah, bueno, pues me voy a seguir durmiendo. Lo curioso fue, es que sí me dormí, y me dormí bien. Pero estando dormida, yo me acordé, o sea, dije, estoy soñando. Y por ahí yo había escuchado que decían que cuando estás dormida y te jalas un dedo de la mano, este se empieza a estirar, ¿no? Mi papá hacía de esos viajes astrales y eso me había comentado. Entonces ahí mismo en el sueño dije, pues sé que estoy soñando, sé que esto no es real, y entonces me estoy acordando de que me puedo jalar el dedo, ¿no?, para ver si pasa eso. Y lo hago, y en mi sueño, al hacer esto, empiezo a sentir cosas bastante diferentes. Hagan de cuenta que el escenario totalmente se convirtió como en partículas de energía, ya no había nada sólido, y mi cuerpo lo empecé a sentir desde mis pies, yo creo más o menos hasta mi cintura, que se fue desintegrando, se estaba volviendo parte de estas partículas de energía. Y empecé a sentir, o sea, cómo realmente estaba flotando. Yo dije, ¿qué es esto? Si es un sueño, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo que realmente me estoy yendo y al mismo tiempo estoy en todo esto que estoy observando? Obviamente, pues sí me dio miedo. Y ya dije, me tengo que despertar antes de que llegara a mi cabeza, o sea, la desintegración, ¿no? Y sí. Y después de eso, pues ya me desperté, ¿no? Y entonces, al tener ese sueño, pues me hizo ver otra parte. Era un sueño, pero fue muy real, ¿no? fue muy real el sentir que ya no estaba formando parte de este cuerpo, este personaje al cual siempre hemos hablado, y cómo todo lo que había a mi alrededor se volvía totalmente partículas de energía. Era como si fuera lucecitas pequeñísimas que se movían, como si estuvieran cerrando y apagando, así, o sea, luminosas, como si fuera polvo de energía. No sé cómo explicarlo, pero el punto era que cuando me desperté, pues le conté a mi esposo y dije, esos son los viajes astrales. Tal vez, bueno, pensé yo, y mi esposo me dijo que sí, y después investigué ahí rápido y sí, supuestamente más o menos es algo así. No sé quién haya tenido viajes astrales, pero a lo que voy con todo esto es que ahí me di cuenta de cómo sí somos parte de todo, cómo esta energía de la que hablo, ¿no?, en muchas ocasiones, se puede realmente sentir a través de la experiencia, tal vez de mi sueño, ¿no? Pero la pude sentir y pude sentirme parte de todo esto, no como, ni siquiera como partículas separadas de este todo de partículas. Y entonces, y al mismo tiempo, pues también darme cuenta de que todo lo que vemos aquí, físicamente hablando, es energía también. Y tal vez van a decir, ah, ¿qué se fumó? Ya neta, a veces se puso las gotitas que le puso a su perrita. Las gotitas se las pongo en los ojos. Yo no fumo, yo no tomo, yo no uso hongos, yo no uso nada de lo que usualmente, últimamente, muchos maestros espirituales pues recomiendan, ¿no?, que para que tengan esos viajes astrales y tengan esas experiencias. No, yo no tengo nada de eso, no necesito y no creo necesitar. Pero a lo que voy, que al mismo tiempo en que me dio miedo, después al despertar me digo, pues claro, esto es parte de todo. Ustedes, los que están conmigo en las charlas de los miércoles, cuando yo les digo de esta luz blanca, que se la imaginen y que solamente vean eso, hagan de cuenta que es lo que empecé a ver, pero en todo, pero sin cuerpo, o sea, cómo se iba formando parte de toda esta luz, de estas partículas de energía. Y fue, al momento que lo recuerdo, o sea, sí se siente bonito, pero a la vez, pues fuera de lo normal, no es algo que se pueda explicar. Lo máximo que les puedo explicar es lo que les acabo de decir, pero al mismo tiempo pues me hace recordar que somos parte del todo. Somos parte del todo. Y en el mismo sueño yo decía, wow, pero tal vez si llego aquí a este final, probablemente ya no me vaya a despertar, dije yo. Y luego mi esposo, o sea, ni siquiera va a saber de por qué me fui, ¿no? Todo esto pensé dentro de mi sueño. ¿Por qué? Porque sabía yo que estaba soñando, ¿no? Y por eso decidí no seguir hacia donde me estaba yendo. Pero les digo, fue algo muy extraño, pero a la vez muy bonito, porque ya estoy aquí otra vez. Pero me imagino que esa unicidad de la cual nos habla el libro es algo parecido, o por lo menos así fue mi experiencia, como me la enseñaron en el sueño, en mi sueño. Y pues no hay nada. No hay nada más que esas partículas de energía. Y eso es lo más sorprendente. Y sorprendente porque te empiezas a sentir como si estuvieras ya flotando y saliéndote de este cuerpo. Y pues en la curación del sueño está también dejarnos de identificar con este cuerpo, con lo que creemos ser, y adentrarnos a este instante santo en el que encontraremos las respuestas a todo. Tu curación se va a extender y se va a aplicar a problemas que no creías que eran tus problemas. Y va a resultar evidente también que todos tus diferentes problemas se resolverán tan pronto como te hayas librado de uno solo de ellos. Que la paz sea contigo a quien se ofrece curación. Comprenderás que se te da paz cuando aceptas